cabrón. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Un lunes más y en este año ya llevamos 13 ediciones. Estamos aquí, los compañeros que hacemos Radio Rosco, ya sabéis, la radio que hacemos los trabajadores de autobuses de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público y para difundir nuestras luchas internas y nuestras reivindicaciones. Hoy nos acompaña Nico desde la cochera del Tirante Ferroviario. Buenas tardes, Nico. Hola, buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Ahí está, se nos oye alto y claro y eso es fantástico. Antes de que se me olvide, voy a dar el número de teléfono por si alguien le apetece llamar. Es el 93-013-95-33, 93-013-95-33. Y luego mi número de WhatsApp por si me queréis enviar algún mensajito mientras estoy realizando el programa, que es el 644-258235. 644-258235. Y bueno, hoy no nos acompañan dos personas que nos ayudan a hacer el programa. No es que los hayamos echado de la asamblea de Radio Rosco. Hoy están en otro sitio, están en el colectivo AIDE con un grupo muy nutrido de compañeros y compañeras que están con el tema de las prejubilaciones. Me refiero a Mercader y Godoy. Y bueno, ahí están, desde las 5 de la tarde, por eso no pueden estar con nosotros y nosotras, y intentando apoyar a estos compañeros en lo que están buscando. Sí, como ya habíais comentado por la radio o incluso en el cartel que tenemos en las cocheras y en el Utopía, hay los compañeros que hasta el 31 de diciembre del 2018 cumplen los 61 años, pues con el trabajo que hace Godoy en Jurídica, más el colectivo AIDE, que creemos que es el mejor en estos temas, pues se dieron cuenta de que la empresa había cometido una irregularidad y la Seguridad Social también. ¿Por qué? Porque había una moratoria para las jubilaciones parciales. En lugar de jubilarse, como se están jubilando ahora los compañeros con 61 y unos cuantos meses trabajando, el jubilado es el 75% y trabajando parcialmente el 25%, se podía hacer de jubilarse a los 61 como estaba antes, 85% jubilación, 15% de trabajo. ¿Qué es lo que había que hacer? Pues bueno, eran las empresas que tuviesen recogido la jubilación parcial anticipada en convenio colectivo, como en la nuestra, tanto TV como Metro, tenían que llevar a la Seguridad Social, apuntarse a un listado y decir: hey, señores, nosotros tenemos recogido en convenio la jubilación parcial anticipada, y tenían que presentar también un listado de la plantilla de sus trabajadores que hasta el 31 de diciembre del 2018 cumpliesen los 61 años. ¿Qué ha pasado con esto? En Metro lo hicieron bien, dijeron: lo tenemos recogido en convenio a jubilación parcial y estos son los trabajadores que se verán afectados. Y en Autobuses pues lo hicieron mal. Dijeron: lo tenemos recogido en convenio, pero no presentado en la lista. A partir de ahí, como lo entiende AIDE, como lo entendemos CGT, es: hay que poner una denuncia individual, porque cada caso es independiente, contra la empresa y contra la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque la empresa lo hizo mal y porque la Seguridad Social aceptó que la empresa lo hiciese mal. Entonces hoy están ahí Mercader Godoy con un grupo de unos 20 y tantos compañeros que están en esta circunstancia. Habrá circunstancias diversas, porque habrá compañeros que ya han pasado de los 61 y han estado trabajando en algún año ese 25% o tendrían que haber venido a trabajar solo el 15%. Y se han jubilado unos meses más tarde. Habrá compañeros que es una previsión, porque van a cumplir los 61 de aquí al 31 de diciembre del 2018, y cada caso es particular. Entonces, pues bueno, me hace un poco de... O sea, es un tema que yo creo que a mí me hace ilusión, ¿no? Porque cuando revisas por ahí la hemeroteca, yo tengo una hoja muy curiosa, que es maldita una hoja... hemeroteca para algunos, ¿no, Nico? Sí, es una hoja de la UGT del 16 de junio del 2016. Que habla de las bondades de nuestro convenio. Sí. Y dice: un convenio que permite jubilarse anticipadamente a 250 trabajadores durante su vigencia. Sí, pero mal. Pero mal, trabajando más de lo que le correspondería. Exacto, es que les permite jubilarse, sí, pero mal. Uh-huh. Recuerdo que cuando hablaba con los compañeros que estábamos en los meses de febrero marzo en pleno conflicto para conseguir un convenio digno y un convenio que tuviera las bases que habían elaborado los trabajadores y las trabajadoras, me encontraba con muchos compañeros y compañeras que se querían prejubilar y decía, hostia, es que si no firman el convenio no nos vamos a poder prejubilar. No era cierto, era un rumor interesado que se estaba haciendo correr. Sí, no era cierto porque ya estaba recogido en los convenios anteriores, entonces mientras no se negociase un nuevo convenio seguíamos con las normativas reflejadas en los convenios anteriores, con lo cual la prejubilación parcial anticipada seguía existiendo. Uh-huh. De hecho, empezamos a moverlo con el tema de julio, en concreto, porque la empresa también utilizaba la empresa aquí y nos encontramos con una cosa, que los sindicatos estos afines a la dirección te cuentan una mentira y la empresa toma su medida de presión, que es no les permitía jubilarse. Uh-huh. Para que corra ese run-run y entonces, pues bueno, estar en contra de cualquier tipo de presión que se pueda hacer para tener un convenio mejor, ¿no? La empresa dice, venga, a estos que se habían de jubilar no los dejo jubilarse. Es lo que hace siempre la negociación de convenio, ¿no? A estos no los dejo jubilarse. Digo que voy a contratar y no contrato. Creo promociones de mandos que después las tiro para atrás. Intenta crear unas expectativas en la gente que sabe que las tiene que cumplir, pero va aguantando una cumbre para crear unas expectativas de la gente para que la gente se ponga a firmar el convenio como sea porque a mí personalmente me interesa. Uh-huh. Quiere dividir el grupo de la plantilla, el grupo de la unidad de los trabajadores y las trabajadoras, decir no, que cada uno se mire su ombligo y la empresa utiliza esas armas. Y los otros, esas mismas armas que utiliza la empresa te las transforman en miedo. Claro, es que tal, es que no sé qué, es que con las huelgas no se consigue, es que esto es todo lo que nos pueden dar. Uh-huh. Bueno, unos venden miedo y otros meten presión. Es un poco así la realidad. Sí, bueno, unos venden miedo y los otros son herramientas de los que venden el miedo, es así. Y hablamos de estos que llamamos, pues eso, empresas sindicales que TMB utiliza para cuando tiene que hacerles pagar todos los favores que les va dando a lo largo del año, pues en este momento los utiliza. Pues bueno, nosotros no prometíamos nada, sabíamos que la legislación era la que era y una vez llegado el momento, nos pusimos en contacto con los del despacho este de abogados y abogadas colectivo AIDE para ver si era posible empezar la tramitación de todos los compañeros y compañeras de autobuses que hasta el 31 de diciembre del 2018 se iban a jubilar en unas condiciones inferiores a las que se estaban, o diferentes, mejores a las que se están jubilando. Exacto, o me refería a inferiores a las que se estaban jubilando en Metro, porque dentro de la misma compañía TMB, los de Metro se estaban jubilando, pues eso, con el 15% solo, y nosotros nos querían imponer el 25%. Bueno, pues desde aquí están los carteles puestos, está la información, es una cosa que por WhatsApp corre bastante, pero desde aquí hacemos el llamamiento, cualquier compañero, recalco la palabra compañero, luego lo puntuamos, ¿no? Compañero. Ponemos un asterisco y luego explicamos qué es un compañero. Cualquier compañero que antes del 31 de diciembre del 2018 o el 31 de diciembre de 2018, o sea, que durante hasta el final de 2018 cumpla los 61 años, pues que se ponga en contacto con los delegados de CGT y a partir de ahí pues ya lo gestionamos para hacer las visitas hasta el colectivo AIDE, que se está haciendo en unos grupos, bueno, son unas 20 personas, pero claro, tampoco es pueden montar un grupo muy grande, ¿no? No, porque todo el mundo, lógicamente, el otro día me encontré en la permanencia que estaba haciendo allí en Horta cuando informaba a la gente y repartíamos el último Utopía. Cada uno tiene sus preguntas, seguramente habrá muchas preguntas comunes y muchas preguntas individuales, con lo cual intentamos organizarlo de acuerdo con el colectivo AIDE de esta manera para poder llevar un grupo que pueda ser bien atendido y que se puedan solventar luego las dudas. Luego cada uno a nivel individual decidirá o no si quiere seguir hacia adelante. Bueno, pues eso es lo importante. Aparte, CGT, sin ser firmantes del convenio, ¿no? Pues mejoramos las condiciones laborales de los que se van a jubilar. Uh-huh. ¿Sabes? Aparte de trae el dinero del convenio del 2015 y sucesivo de la prima por objetivos en vacaciones, que también sobre eso hay un conflicto colectivo puesto por los compañeros del bus turístico, que hay una parte de sus primas en vacaciones que no se les paga. Uh-huh. Y bueno, pues es la faena sindical que hacemos CGT, ¿no? Sobre todo la importante, que es en la que creo yo que debería de haber más movimiento de los compañeros, que es la preparatoria, sobre todo cuando antes de un convenio, porque ahora a veces los compañeros dicen, esto no sé, no sé cuándo, esto no es joder, pues claro que esto está siempre, es que esto se ha firmado en convenio, ¿sabes? Uh-huh. Y cuando hay que hacer, cuando hay que evitar estas cosas, es antes de la firma del convenio, en el momento de la negociación, en el momento que se necesita que la plantilla esté agitada, activa, con ideas, aportando ideas y colaborando, ¿no? Este convenio se nos ha escapado de las manos. Ha sido un convenio en que la empresa proponía, la mayoría sindical asentía, hicieron el referéndum en contra de ese movimiento que volvía a resurgir en autobuses, que eran las asambleas mayoritarias, asambleas con gente de trabajadores. Se inventaron lo del referéndum, cuando si miran los estatutos de muchos de los sindicatos que promovían el referéndum, son asamblearios, ¿eh? Pero bueno, proponieron ese referéndum para cargarse la asamblea, no lo consiguieron porque tampoco consiguieron que el referéndum le funcionase. Y al final, pues de una manera traicionera, firmaron un convenio en que la plantilla ha colaborado muy poco. Ahora se encuentra la gente, hostia, que si la prima sentimos, que si el no sé qué, que si el no sé qué. Pues sí, hostia, que lo de la reducción de jornada no está arreglado. Claro que no está arreglado. Hay un montón de cosas que en este convenio se podían haber hecho y no se han hecho. Y no se han hecho por culpa de qué, por culpa de una mayoría sindical que tenemos, y también hay que tener en cuenta de que hubo, sobre todo al principio, que se arrancó tarde. Es que el movimiento de la plantilla durante la negociación de convenio fue lento. Cuando la plantilla empezó a despertar fue ya con el convenio más avanzado. Y sobre todo lo que ha hecho que este convenio sea una mierda es la traición de no dejar a la plantilla participar. Uh-huh. De prometerle una participación en un referéndum, que coste nosotros el referéndum, nosotros somos asamblearios, creemos que es mucho mejor una asamblea que un referéndum, pero bueno, ellos prometen una participación a la plantilla que después no cumplen. Y a partir de aquí, pues ahora vienen los problemas y ahora muchos compañeros te mandan por WhatsApp, oye, que mira esto cómo está, pues esto está así. Hostia, ¿cómo que está así? Pues está así. Sí, concretamos, cuando hablamos de sindicatos de empresa, por si alguien no pertenece a TMB o a autobuses, que nosotros llamamos el tridente, que sería Comisiones Obreras, UGT y el sindicato amarillo, que es el SIT, pues a esto hay que añadirle a un sindicato de mandos, que se llama CAT, pues estos son los sindicatos que en un principio han firmado este convenio colectivo 2015-2019, un convenio que realmente no mira de nivel 6 para abajo, sino que mira de nivel 6 para arriba, prioriza el ocultar los sueldos, intentar ocultar categorías profesionales de los llamados fuera de convenio, y que la plantilla rechazó en gran mayoría. Si somos casi 3.000, 4.000 personas, conseguíamos sacar 1.600 votos en contra, contra 1.300. Eso quiere decir que no solo había afiliados, afiliadas a los diferentes sindicatos combativos, sino que había muchos afiliados y afiliadas o simpatizantes de UGT, Comisiones, el SIT o la CAT, que votaban en contra de lo que sus propios sindicatos les estaban vendiendo, ¿no? Sí, y había que contar los votos que eran sí en esos dos referéndums que se hicieron. Uh-huh. Esos votos que eran sí, que eran de gente que no le afectaba el convenio, porque recordar que este convenio fue hecho a medida de la dirección para proteger sus sueldos sobre la opacidad de sus la opacidad de sus sueldos sobre las denuncias que había sobre Cataluña Plural y todo este entramado que ha habido aquí de tapar sueldos y de meter políticos aquí como un cementerio a cobrar unos sueldazos que difícilmente estén hasta cualificados para llevar una empresa de transporte. Uh-huh. Bueno, pues si queréis hablar más si queréis intentar saber más información sobre el tema este de las prejubilaciones, podéis entrar en la página web de cgtus.es y ahí ya lo encontraréis en el segundo artículo. Veréis toda la información que pasamos en el último Utopía, que era la parte de atrás del último Utopía. Pues ahí podréis refrescar la información. Os ponéis en contacto con vuestros delegados de centro de CGT y os ayudaremos en la medida posible. Sí, sobre todo poneros en contacto con los delegados de centro de CGT, que ya nos conocéis en cada centro de trabajo. Y nos quedaba una cosa, recalcar que era compañeros. Es para los compañeros hasta el 2018, que cumplen 61 años. Me refiero a que se abstengan aquellos que hicieron de esquirores y han luchado dos días, los que se abstengan aquellos que están participando activamente en sindicatos que han protegido la opacidad de los sueldos de los conductores, han protegido la opacidad de los sueldos de los directivos en contra de los salarios de los conductores, ¿sabes? De los que implícitamente la denuncia de CGT que teníamos sobre los objetivos en vacaciones del 14 y el 15 implícitamente renunciaron al año 14. Esos que no son compañeros porque no lo son, que son los perros del amo, pues los perros del amo que vayan a pedir la jubilación parcial anticipada al amo. Sí, no, o que se acojan al convenio que firmaron en su momento Comisiones, UGT y el CID, que lo vendieron, y el ACAT, como la octava maravilla del universo. Sí, ese que recuerdo la frase del UGT Informa, 16 de junio. Un convenio que permite jubilarse anticipadamente a 250 trabajadores. Bueno, pues de los 250 trabajadores, los que seáis, de los que hemos descrito antes, que no sois compañeros, pues hablar con UGT Informa, 16 de junio. Vale. Pues dicho esto, vamos a poner una cancioncita que se me quedó el otro día un poquito en el alero. No conseguí ponerla bien, a ver si hoy conseguimos que salga. Es una cancioncita que me gusta mucho, es de Sergen García. Esto va a acabar muy mal. Pues allí va esta cancioncita, enseguida la ponemos. Y luego hablamos de objetivos. Perdona, Nico, que te había bajado el micro. Sí. Vale, pues luego hablamos de la prima de objetivos. Sí, señor, es así. El más bello abril, y en la noche es triste, descansaré la, un cielo de colores te va a acompañar. No me quite paz, no me quite paz. Bueno, ya sabéis que de vez en cuando las dificultades son como son. Las tenemos ahí en marcha, no podemos poner esta cancioncita. ¿Qué le vamos a hacer? Si yo nací en el Mediterráneo, como decía aquel. Y bueno, como de vez en cuando nos suceden estos pequeños fallos técnicos que no podemos solucionar, buscamos alternativas, porque eso es lo que a nosotros nos gusta, el buscar alternativas a aquello que no podemos hacer realmente. Pues una de las alternativas que hemos buscado, si conseguimos que salga ahora tranquilamente, es esta canción de Bongo Botraco, que nos gusta también mucho, que se llama Dinero no se come. Allí va, Dinero no se come. A ver si podemos ponerla. No, seguimos teniendo problemas con el CD este. Pues nada, chicos y chicas, hoy no hay música que saquemos del ordenador, del PC, porque hay otra historia ahí montada y no podemos arreglarlo. Sí que vamos a buscar otra alternativa dentro de un momentito, que la vamos a sacar. Aquí tenemos la siguiente alternativa, si es que somos fantásticos. Vinganza contrabanda, 90.4 FM, dial de Barcelona. Tengo ganas de decir todo lo alto que me puedan oír. Tengo ganas de explicar a la gente toda la verdad. Ya está bien, basta ya, queremos tiempo para disfrutar. Estoy harto de aguantar y estoy a punto de explotar. El dolor y acá, dormir acá, queremos dormir acá, dormir acá. Tengo ganas de mirar el calendario y no ponerme a llorar. Tengo ganas de escuchar una propuesta que se pueda firmar. Ya está bien de pringar, sindicalistas todos a currar. Estoy harto, no aguanto más, todos al rosco a trabajar. Queremos dos días ya, dos días ya. Queremos dos días ya, dos días ya. ¡Qué guay! Esto sí que no nos falla nunca. Es fantástico. El coro de TV con su gran canción, éxito por lo menos, que aún estamos... yo aún estoy saboreando, y un montón de gente de la plantilla, el éxito de lo que supuso la pelea por los dos días. Por mucho que algunos lo estén negando todavía, a día de hoy, fue un éxito que conseguimos entre todas y todas, y viene un poco a cuento de lo que antes Nico decía. Echamos de vez en cuando de menos a la gente que empiece a participar y empiece a aportar, porque en el fondo somos suma de individualidades, somos suma de inquietudes, somos suma de imaginaciones y de ideas, ¿no? Entonces, en los momentos en que hay que apretar y en que necesitamos esa suma, es cuando esa necesidad se vuelve todavía más urgente o más necesaria. Bueno, pues me he enrollado como una persiana, que le vamos a hacer, así soy yo. Nico, ¿qué pasa con el tema de los 200 euros? ¿Es otra cosa que esa hoja que has encontrado? Espera, que la busco de nuevo. De la UGT. La tenía en mi carpeta. Exacto. Que la tenías ahí medio olvidada y tal. Pues es que es la maldita hemeroteca, ¿eh? ¿No? ¿Qué nos decía la UGT poniéndose la gran medalla en su hoja informativa? UGT Informa, ¿eh? Del año 2016. Sí, es que esta hoja es curiosa. Es que es lo bueno que tiene las hemerotecas, ¿no? Bueno, por eso hay muchos sindicatos que las cosas que van publicando luego las borran de la web. El tema del, en esta hoja te hablan una comparativa en la parte de atrás, ¿no? Te hablan una comparativa y te dice que en el 2016, primo objetivo, 600 leuracos, 2017, 600 euros, 2018, 600 euros, 2019, 600 euros. Curiosamente, en ese mismo gráfico, empieza 14, 15, 16, 17, 18, 19... Él te pone que en la prima de objetivos del 2014 fueron 120 y la de 2015, que aquí sí que les tengo que felicitar, que son sinceros, el cuadro está vacío. O sea, aquí por lo menos hay una sinceridad en este vacío, hay una sinceridad absoluta, que es que la prima de objetivos del 2015, de nivel 6 para abajo, no cobramos nada. ¿Vale? Entonces te dicen 600 euros. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando? Hay compañeros que en la nómina de febrero habréis visto... Algunos habéis cobrado un concepto que se llama prima individual ABS, pero un ABS no tiene nada que ver con los frenos, es una abreviatura de absentismo, de 200 euros. Porque esto es binario, o sea, o lo cobras o no lo cobras. No cobras una parte, o sea, o lo cobras 200 euros o no cobras nada. Esto es un castigo. Vale. Y luego la prima de objetivos de 169,50, más o menos en bruto. La prima de objetivos... equivale a lo del kilómetro avería, porque ahí había dos primas, una es el kilómetro avería y otra es el absentismo general. Y este es el absentismo individual, que por eso se le llaman prima individual ABS. Bueno, pues en este, ¿qué ha pasado con esta prima? Pues ha pasado con esta prima de que, si repasas el artículo del convenio, esta prima se le abonará a los de nivel 6 para abajo que hayan trabajado todos los días que tenían que venir a trabajar, a excepción de que alguno de esos días que no haya venido sea por permiso retribuido, cuando te ingresan un familiar, etc., todo lo que está reflejado como permisos retribuidos. Que eso no quiere decir permiso no retribuido, ¿eh? Permiso no retribuido se penalizaría. Maternidad, paternidad o accidente laboral. Cualquiera de cualquier motivo por el que no hayas venido a trabajar todos los días que has de trabajar en el año, a excepción de uno de estos tres, penaliza sobre la prima y deja de cobrar esos 200 euros. Claro, es evidentemente, nosotros lo observamos todo esto, tal y que cual, y vemos que esto está hecho de una manera que penaliza el derecho a la huelga, que es un derecho fundamental. Y confirmado por la dirección de la empresa, que lo comentábamos el lunes pasado, confirmado por la dirección de la empresa, que sí que era una de las penalizaciones que había. Claro, es evidentemente. Luego, yo he oído comentarios, y por WhatsApp, que a veces corren por WhatsApp cosas muy tal, de incluso WhatsApp que han escrito gente del OGT diciendo que la negociación de convenio no se dieron cuenta, que esto ha sido un error y que no se dieron cuenta. No os disteis cuenta vosotros que lo firmasteis. Que fue sin mala intención, ¿no? Que fue sin mala intención, dicen, sí, que fue un error. A ver, habéis hecho una prima anti-huelga, anti un derecho constitucional, anti la única herramienta legal que tenemos los trabajadores de defensa o mejora de nuestras condiciones de la trabajo. O sea, te has atado de pies y manos ante la dirección, te has doblegado ante la dirección. Ante todo esto, ¿qué hicimos nosotros? Hablamos con nuestra abogada, con la Sandra Puig. Dice, no, evidentemente, esto hay que denunciarlo. Se le comunicó a la empresa, de hecho, se vieron en la conciliación del conflicto del bus turístico, lo que hablábamos antes de un concepto variable en vacaciones que tiene el bus turístico y que no se lo pagan, se vieron la Sandra Puig con un abogado de la empresa y le comentó, oye, mira, que te va a caer otro conflicto colectivo por esto. Y la empresa ha dicho, hostias, si me meten en un conflicto colectivo otro de CGT, otro que van a ganar, porque es evidentemente que esto se iba a ganar, otro que van a ganar, otro desprestigio para mi clase política, que en una empresa pública, con estos del Barcelona en Comú, estos, ¿cómo le llamáis? La presidenta Sandía, ¿no? Verde por fuera, roja por dentro y... Sí, sí, Barcelona en Común, sí, que una empresa pública gestionada por un montón de miembros de Barcelona en Común, recordemos que Mercedes Vidal, regidora de Horta, es presidenta de TMB, el consejero delegado es Enrique Cañas, de Izquierda... Izquierda Alvers, y que el tercero de a bordo es Pau Noy, metido a dedo también, que está relacionado también con Iniciativa, ahora Iniciativa Alvers, pues bueno, todos estos firman y obligan a firmar a unos sindicatos en teoría de clase. Como bueno, eso de que obligan... Bueno, pues... firman un convenio colectivo de una empresa pública en que uno de esos de los puntos penaliza un derecho fundamental, que es el derecho a la huelga. Lo cual, evidentemente, en el momento en que le dijimos a la dirección que esto no solo lo íbamos a denunciar, sino que lo íbamos a mover en los medios sociales y íbamos a tener diferentes entrevistas, pues claro, la dirección de la empresa, la dirección de TMB, dijo, uy, no solo voy a perder el juicio porque estaba perdido, sino que encima el poco crédito que tengo con todas las últimas noticias que ha salido referente a los fuera de convenio, los soldazos que tú comentabas, sí, antes, Nico, pues el poco crédito a nivel político y de empresa que tengo lo voy a perder. Con lo cual, el miércoles, si esto era, estábamos hablando el lunes, que nos confirmaban que nos castigaban por este motivo, por acogernos a un derecho que es un derecho, bueno, fundamental como herramienta también de transformación social, pues el miércoles mismo nos confirmaban que nada, que eso quedaba en agua de borrajas. Pues entonces ahora esto se ha cobrado la nómina de febrero, lo habréis visto en el recibo de la nómina de febrero a algunos compañeros, y habrá un otro número de compañeros que lo va a cobrar en la nómina de marzo. Todos estos que cobréis 200 euros en la nómina de marzo, acordaros que es gracias a la amenaza de denuncia que CGT ha hecho sobre la dirección. Que no ha hecho falta hacer denuncia porque también lo veo bien, porque normalmente dices, oye, te voy a denunciar por esto, y dicen, bueno, denuncia, y después recurren y tal y que cual, ¿no? Pues en este caso, mucho mejor, porque no ha hecho falta hacer denuncia, y la empresa nos dijo que lo pagaría en la nómina de marzo. Igualmente, hay que estar atento porque de la dirección no es que sea de fiar. Entonces, como no es de fiar, hay que estar atento a este tema. Nosotros seguiremos encima, iremos observando y hablaremos con los compañeros y tal, de que se pague sin penalizar el derecho a la huelga. Pero que quede muy claro, si lo hubiesen hecho bien, hubiesen puesto que la prima de absentismo individual no computaría cuando fuesen permisos retribuidos, como me han dicho, maternidad, paternidad o accidente laboral, y aparte hubiesen puesto en los procesos de huelga, en las jornadas de huelga o en las horas de huelga, alguna referencia a que en eso no debería de contar. Hicieron este convenio mal, hicieron este convenio de una manera que, encima, que nosotros siempre hemos estado en contra de las primas individuales, ¿no? Uh-huh. Porque, en el fondo, es una prima de un objetivo, pero que es un objetivo de la empresa, que es el objetivo de que tú vengas a trabajar todos los días. En cambio, cuando tú enfermas, tu objetivo debe de ser estar sano. Bueno, de hecho, venimos a trabajar para poder comer y poder vivir y estar sano, ¿no? Pues si no, ¿de qué venimos a trabajar, no? O sea, no nos engañemos, o sea, ya vengo a trabajar para poder tener, entre comillas, una calidad de vida mejor de la que me puede dar el mendigar o el robar, ¿no? Uh-huh. Y lo hago por mi calidad de vida, venir a trabajar, pues cuando enfermo, mi prioridad es mejorar. Entonces, el objetivo por eso es de la empresa, es jódete, no mejores rápido o mejora tarde, aguanta el dolor o aguanta los malestares, que así yo me aseguro de que tú vienes a trabajar y no se me complica la vida teniendo que contratar gente o dejando servicios petados. O sea, que esto de la prima de objetivos es evidente que es un objetivo de la empresa, no es un objetivo que a los trabajadores nos sirva para nada. De hecho, en el convenio 2009, la empresa insistió con la prima de objetivos individual del absentismo. Y nosotros, que los más veteranos acordaréis, bueno, sigo, no los más veteranos, es que claro, tampoco entró tanta gente. La mayoría de la plantilla os acordaréis que pedíamos en aquel convenio una paga más para compensar un poquito el garantía de tiempo de presencia, que llamamos la paga de la Merce. Pues se metieron los dos primas de objetivos que eran globales, el kilómetro de avería y el absentismo global. ¿Por qué global? Porque al ser global no recae sobre los hombros de una persona en concreto el de cobrar o no cobrar una prima. Y la empresa insistía con el individual, y el individual nosotros no lo aceptamos. En este convenio, el individual lo han vuelto a meter, la empresa se ha visto fuerte, con los representantes sindicales que tiene enfrente, y con esta mayoría del comité de empresa, pues lo ha metido. Y bueno, pues estamos en esa situación. Hay 200 euros que te dan si tú vienes a trabajar todos los días que deberías de venir. Sí, y aunque algunos lo vendan como un aumento o una mejora económica, en absoluto es eso. Y además, igual que los dos otros conceptos de prima que tenemos, es proporcional. No es como tú comentas, Nico, este último, sino que es proporcional. Es decir, por ejemplo, hemos cobrado 169,50 o algo así de la prima de kilómetro avería, porque hemos cobrado el 85% de esa prima. En cambio, aquí con el 0, o con el 1 o con el 2% que dejemos de venir ese día por un día no retribuido, por ejemplo, ya hemos perdido esa prima. O sea, aquí no hay tantos porcientos. Sí, aquí no hay tantos porcientos. Eso. O vienes todos los días, o como falles uno, o falles horas, ya no. Lo que sí que sabemos, pero claro, sabemos de comentario, porque los de Comisiones UGT, SIT y ACAT, representantes de los trabajadores que están en la paritaria porque fueron los firmantes del convenio, no informan de lo que acuerdan en paritaria. Pero nos ha llegado de que el primer día de absentismo que sí, computaría, sí, no lo computa, no lo computaría. O sea, digamos que te permiten hacer hasta una jornada de absentismo. A ver si ahora que la empresa rectifica con lo de la huelga, uh-huh, eso también lo quitan. Porque vete a saber. Lo cierto es que en paritaria no informan de nada. Tenemos una situación que los trabajadores votamos a una mayoría sindical, que esa mayoría sindical firma un convenio para proteger a la dirección y que a partir de ahí no informan de lo que realmente importa, que es lo que se acuerda en paritaria, que es el desarrollo del convenio. O sea, un convenio que se quedó como se quedó cuando se salió de la mesa negociadora y no informan de estas pequeñas cosas. Debían de hacerlo, no lo hacen. Nosotros desde aquí, tanto en la revista, en los delegados en los centros, el Radio Rosco, nuestra web, pues intentamos informar de todo lo que sabemos. Y lo que sí que quería comentar los compañeros, que hay una cierta confusión, ¿no? Y confunden a veces la prima de absentismo individual con los procesos de baja. Ojo con esto, no tiene nada que ver. O sea, cuando estás de baja, puede ser que cobres el 100% de la baja, puede ser que no llegues a cobrar el 100% de la baja, o puede ser que cobres hasta un poco menos, ¿no? Eso dependiendo de los días de baja que has llevado en el año, si no pasa del 8% del absentismo, que viene a ser unos 18 días. Puede ser primer proceso de baja, segundo proceso de baja o tercer proceso de baja. Eso no tiene que ver. O sea, aunque tú hayas cogido una baja que sea tu primer proceso y cobres el 100% de lo que sea tu salario, como has estado de baja, no vas a cobrar la prima de, o sea, no te van a dar esa bonificación por haber venido a trabajar todos los días, que son los 200 euros del absentismo individual. Lo digo que no se confunda. Luego también hay confusión que dicen, hombre, si la prima de absentismo individual, la huelga no penalizan en contra, tampoco deberían de penalizar las bajas, o sobre todo cuando son bajas por intervención quirúrgica o una enfermedad grave. Que no tiene que ver, es que la prima de absentismo está creada por el tridente y la dirección para que no te cojas la baja. ¿Sabes? Si quieres 200 euros más al fin del año, no cojas la baja. Recomendación desde aquí, lo que siempre decimos, o sea, tú, si te encuentras mal, vas al médico. Y si el médico considera que te ha de dar la baja, es porque el médico considera de que tu trabajo te está perjudicando en tu enfermedad o de que para que te puedas recuperar mejor, es mejor que no ejerzas el trabajo que estás ejerciendo. Entonces, a partir de ahí, hacerle caso a lo que dice el médico. ¿Vale? Porque la otra manera de no es hacer pedir un alta voluntaria, decirle a tu médico cabecera, no me dé el alta, es un alta voluntaria, pero eso conlleva un montón de riesgos. Y es que tú eres responsable de empeorar en tu enfermedad. Y por 200 euros, pues yo qué sé. Bueno, que yo me quedo sorprendido. También están los mandos del CRT con la lipoatrofia y siguen yendo al CRT. O sea, que a veces me quedo un poco sorprendido de lo que la gente puede llegar a hacer. Sí. Cosas que a mí no me cuadran en la cabeza. Pero bueno, ¿sabes? Entonces, lo que me refiero es eso. Y aparte, no es que te descuenten tampoco 200 euros. Te priman, te dan 200 euros de más. Porque es una zanahoria, no es nuestro sueldo de verdad. Nuestro sueldo de verdad es lo que tenemos en los conceptos fijos y los variables que dependen del día que vienes a trabajar, porque hay algunos como incidencia, servicio, relevo, festivos trabajados, nocturnidad, partidos extraordinarios. Pues si trabajas más o en unas condiciones distintas, tienes un dinero más. Pero esta prima de 200 euros no. Hay gente que dice, ¿qué te descuentan 200 euros? Yo no entiendo que te descuentan 200 euros. La empresa me pone una zanahoria delante que son 200 euros al año. Y me dice, tío, ven a trabajar todos los días. Y entonces yo veo ahí la zanahoria y digo, si vengo a trabajar todos los días porque encima tengo la suerte de no ponerme enfermo, pues mejor para mí, porque gozo de buena salud y tengo una zanahoria de 200 euros. Pero si me pongo enfermo, me pongo enfermo. O me cojo un día no retribuido. Y si necesito un día por lo que sea y la empresa me va a decir que no, pero yo qué sé, claro, los retribuidos están muy marcados. Uh-huh. ¿Sabes? A mí se me muere el perro y no tengo. Bueno, ya, a lo mejor yo quiero más al perro que a otro de mi familia que sí que me genera permiso retribuido. Pues bueno, a mí se me muere el perro, pues digo, bueno, o sea, me muere el perro, pues me cojo un no retribuido y hago el funeral del perro. Muy bien, Nico. Mientras estábamos hablando, hemos recibido dos WhatsApp, uno de Andreu. Gracias, Andreu. Nos ha enviado justo por PDF el convenio que estabas tú leyendo, el convenio este que hablábamos de UGT. Perdona. La hoja de UGT. La hoja. Ah, que se me fue la castaña otra vez. La hoja de UGT. Gracias, Andreu. Y que además lo publicitan como que le va a costar este convenio colectivo a la empresa 19 millones de euros más o algo así, ¿no? Sí, hacen un cálculo, 13 millones de euros pone, pero bueno, hacen un cálculo que está mal hecho porque es que es curioso, es que yo me indigno porque a veces ellos aquí te hacen un cálculo de que le va a costar 13 millones de euros más y en la carta que mandaron el 22 de marzo como comité de empresa que fueron los firmantes decían que no conocen la masa salarial. Entonces, si no conocéis la masa salarial, ¿cómo calculáis esto? O sea, es que es bueno. Bueno, que me enciendo, Ramiro, que no me hagas extenderme con esta gentuza. Bueno, y agradecer a Tony que también del Triángulo que nos haya de alguna manera dicho, no me importa nada, os habéis equivocado, pero la canción que habéis puesto de los dos días molaba cantidad. Gracias, Tony, por seguir el programa y por darnos este ánimo. Y un pequeño detalle que viene a cuento de lo que comentaba Nico de el tema de la paritaria. Si se reúne no dice nada y si no sabemos ni se reúne porque ya el comité de empresa lleva casi pronto llevará un año sin reunirse, o sea que es así. Pues bueno, en el artículo 13 de la prima de objetivos dice cada año se establecerán avance del 15 de febrero el 2 indicador relativo a la centima y al kilómetro avería correspondents a la en curs. Bueno, pues estamos a la fecha que estamos, a finales de marzo, y todavía esta gente que son tan eficaces y nos hacen ganar tanto dinero, no sé si se han reunido o no, pero el caso es que la plantilla que tiene derecho a saber no sabe, porque esta gente no informa. Con lo cual, a fecha de ahora, finales de marzo, día 20, si no me equivoco, 27, tengo que mirar las notas, como siempre, no sabemos los indicadores relativos al absentismo y al kilómetro de avería. Bueno, eficacia pura. Sí, sí, eso es lo que hay. Pues, bueno, de momento este tema de la prima de objetivos ya habéis podido leer en nuestra página web de CGT Bus un artículo que salía diciendo acción sindical directa para no perder derechos. Simplemente es decir, ostras, pese a que ahora, por ejemplo, este sindicato que se llama UGT se haya querido poner la medalla que gracias a ellos se ha conseguido que la empresa no vulnere un derecho a la huelga, resulta curioso que ellos firman un acuerdo y luego dicen que gracias a ellos no se vulnera este derecho a la huelga, ¿no? Curioso, pero son las curiosidades que hay en esta empresa. Pues bueno, dentro de nuestra página web podréis leer un articulillo al respecto. Dime, Nico. No, nada, sí, que es eso. Ahora todo el mundo se apunta al tanto. Bueno, de hecho es lo que pasa, ¿no? La negociación de convenio, ¿te acuerdas que hicieron desaparecer un convenio colectivo porque para parecer que todos firmaron los nuevos sistemas de descanso? Hay unos que hacen las faenas y después otros apuntan al carro detrás, ¿no? Y luego lo jodido, por eso la hemeroteca es bueno, ¿no? Porque luego lo jodido es que a la gente nueva le cuentan que ese calendario que tienen es gracias a ellos, ¿no? Uh-huh. Pero no le cuentan que en este último convenio no pusieron un tope a la contratación precaria. ¿Sabes? Que ahora este fin de semana empezaron a trabajar otra gente de fin de semana, algunos de los que ya habían trabajado otros veranos, y bueno, pues que para poder entrar a trabajar en esta empresa, pues tienes que pasar una serie de penurias que es ir trabajando temporalmente. Y ahí sí que ya no son 200 euros. Allí sí que es que si cogen la baja, la siguiente vez no te llaman. Uh-huh. Cuidado con estas cosas, ¿sabes? Sí, porque ya nos están llegando rumores de que los buitres buitrackers de diferentes sindicatos, no sabemos cómo, se informan o les llega la información, malas lenguas dicen que es por parte de la empresa y cada vez que hay nuevas contrataciones, ahí están todo un repertorio de vendedores sindicales que ofertan su sindicato como el mejor y sobre todo y lo peor de todo también en el fondo juegan con las ganas de la gente y la necesidad de la gente de entrar a trabajar, con lo cual si tú tienes esa necesidad y se te presenta alguien y te dice, hombre, si te apuntas a mi sindicato tienes más posibilidades que si no te apuntas, ¿no? Pues no juguemos con esto, ¿no? Y ya recuerdo ahora un WhatsApp que me llegó de Linares del Cid enviándole el siguiente texto al Puch de UGT diciéndole que hostia, que si supieran en su sindicato lo que hace con toda la gente que va y se presenta allí en las empresas de formación, igual lo echaban. Pues bueno, es así esta empresa, es así lo que se fomenta también por parte de la dirección de la empresa, la dirección técnica y política, ese clientelismo para que la gente entre, pues eso, con las orejas gachas dentro de la empresa y entre en determinados sindicatos que, bueno, le garantizan o apartamentos en verano o cierta estabilidad laboral. No sé hasta qué punto será verdad esto o no. Bueno, nada, Vamos a poner una cancioncita de también este CD que tenemos de Contrabanda que hicimos hace bastante tiempo. Es la canción, si no me falla, número 10, Che Sudaka, Calle Luna. Pues bueno, Calle Luna, Che Sudaka, allá va. La calle será siempre la escuela de la vida, la selva donde encuentras toda clase de animal, contando sus historias, buscándose la vida, compartiendo una sonrisa, contando su verdad. Calle Luna, Ate Moonlight, Calle Sol, Ate Sun, Calle Luna, Ate Moonlight, Calle Sol, Ate Sun, Calle Luna, Ate Moonlight, Calle Sol, Ate Sun, Calle Luna, Ate Moonlight, Calle Sol, Ate Sun. La calle será siempre la escuela de la vida. Es el gran escenario donde vamos a actuar, aprendiendo las lecciones de nuestro semejante. La calle es una escuela y una universidad. Calle Luna, Ate Moonlight, Calle Sol, Ate Sun. Calle Luna, Ate Moonlight, Calle Sol, Ate Sun. Calle Luna, Ate Moonlight, Calle Sol, Ate Sun. Calle Luna, Ate Moonlight, Calle Sol, Ate Sun. Podés encontrar alegrías, también depresión. La calle es verdad, no es televisión. Siempre real, como esta canción. Tan hija de la calle como tan hija del sol. La cuna del pueblo, testigo del amor. La selva de humanos, el mundo exterior. Camina el honesto, camina el ladrón. La escuela del aire. Calle Luna, Ate Moonlight. Calle Sol, Ate Sun. Calle Luna, Ate Moonlight. Calle Sol, Ate Sun. Calle Luna, Ate Moonlight. Calle Sol, Ate Sun. Calle Luna, Ate Moonlight, Calle Sol, Ate Sun. Y ahí encontraste la vida, y ahí encontraste al amor, y ahí encontraste todo. Calle Luna, Calle Sol, y ahí se quedó tu pasado, y ahí ya se ve lo que viene, siempre cantando y cantando. Calle Luna, Calle Sol, Calle Luna, Ate Moonlight, Calle Sol, Ate Sun. Calle Luna, Ate Moonlight, Calle Sol, Ate Sun. Calle Luna, Ate Moonlight, Calle Sol, Ate Sun. Calle Luna, Ate Moonlight, Calle Sol, Ate Sun. Bueno, pues Che Sudaka no nos falla nunca, igual que la canción de los dos días del Coro TV. Me parece fantástico que pasarán los tiempos y siempre nos queda que hay que participar activamente y directamente de y ser protagonistas de nuestra vida. No podemos esperar que los demás nos la solucionen. Bueno, vamos a intentar hacer un repaso un poquito de temas estrictamente de fechas, como el tema, por ejemplo, de las vacaciones, el equilibrado, todo eso. Nico. Sí, un poquito para los compañeros que están escuchando. Refrescar. Refrescar las ideas. Mira, empezamos. El reequilibrado de centros, ¿no? Como sabéis que todos los veranos se va gente de conductores de otras cocheras a Horta. Estamos ya el día 27 de marzo, que es la publicación definitiva. Ya se tuvieron que hacer los partes, tal y cual. Entonces, mirad la publicación definitiva. ¿Sabes? Que estéis bien, aunque las reclamaciones ya pasaron, fueron el 21 y el 22. Mirad la publicación, si cambiáis de centro, pues estáis en esa publicación, y entra en vigor el 3 de abril, que es un lunes, ¿vale? Esto es sencillo, ya lo habíamos explicado y tal, pero bueno, es por un poco recordar. Y otra cosa que tenemos por ahí un poco así en explotación, en conductores un poco pendiente, es lo de la escogida de las tandas de vacaciones. El periodo para coger fue hasta el 15 de marzo, y ahora el día 30 se publicarán. Y tenéis las posibles reclamaciones se harán el día 31 de marzo. O sea, el día 30 tenéis que miraros que lo que hayáis pedido, dependiendo de la antigüedad, os llegue, que no se le hayan puesto la tanda vuestra a alguien con menor antigüedad en la empresa que vosotros. Si es así, hacéis la reclamación el día 31. Hasta el 3 de abril. Y luego el 7 de abril, pues ya tendrán la publicación definitiva, que sean las tandas de vacaciones que os han llegado. Simplemente es esto, un poco recordar fechas, aunque las tenéis en nuestra web, ¿no? En la web cgtbus.es, entréis en la pestaña explotación, miráis ahí los, la, el último artículo que hay, que fue de esa comisión de explotación. Y si no, en los artículos destacados en la portada bajáis un poco para abajo, porque están los últimos artículos que se van colocando, y también lo tendréis. Pues nada, recordad estas fechas para estar un poco al loro. Bueno, me encantan los programas como el de hoy, en que la gente pues participa también, porque en el fondo lo que intentamos hacer son programas colectivos, y Andreu nos apunta que ni garantizan pisos en Semana Santa, los pisos del CID van por sorteo. Bueno, gracias, Andreu. Lo que sí que garantizan pues, son opacidad de salarios y salarios gordos para los directivos. Sí, me imagino que en ese sorteo también habrá bolas calientes. Bueno, pues mira, nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría hablar de una cosa que me ha venido esta mañana a la cabeza. Yo soy así, mientras estaba currando en la línea 19, y era una cosa que me entusiasmó, y son los brotes de dignidad. Y ahora me paso a explicar, ¿no? Recordad que nosotros, como sección sindical, participamos al principio de la formación de la PAICAM activamente dentro de esta formación. Tenemos al compañero de mecánico Javi Medina, que está ahí como un crack al pie del cañón. Hace poco, la semana pasada, decíamos que celebraban este viernes en el Espai Uber una comidita. Pues mañana, martes 28 de marzo, a las 9:30, habrá una concentración de apoyo a la Nati López, y que esta concentración se hace antes de que entre a la visita del médico forense. Será allí en el Instituto de Medicina Legal y de Ciencias Forenses de la Gran Vía, en la Ciudad de la Justicia, y que podéis ir en transporte público, como no, con los ferrocarriles Parada y Defonso Cerdá. Bueno, pues me venía esto de los brotes de dignidad porque, haciendo otra línea que pasa por allí, por la avenida Valcaica, antigua avenida Hospital Militar, de pronto vi una tienda de campaña delante de la puerta del ICAM, y vi una persona que llevaba allí varios días por una iniciativa individual y que se estuvo manteniendo allí durante un montón de tiempo gracias al apoyo de toda la gente y la solidaridad, ¿no? Esta era la Nati López. Empezó, gracias a ella, todo el movimiento este que ha habido con el tema de la PAICAM, que es la plataforma de afectados por el ICAM, y que esta mañana, volviendo al tema de la línea 19, me ha vuelto a venir otra vez a la cabeza, porque en esta línea, hay, cuando pasas por la calle Santa Rosalía Fastenra, también hay un señor que se llama Claudio Banchelli, que está en huelga de hambre desde hace 24 días delante del edificio donde él vivía. Es un señor de 63 años y que está en el barrio este de allí, de la Teixonera. Y desde el año 2014, cuando estaba el señor Trías de alcalde, fue desalojado junto con el resto de los vecinos por daños estructurales y por el plan urbanístico del Camel. El caso es que él y el resto de los vecinos dicen que han padecido la decisión tanto del anterior gobierno municipal como el actual, ¿no? Él tiene allí montada también una tienda de campaña. Yo lo he visto y lo he saludado en varias ocasiones esta mañana cuando pasaba por su lado con la línea 19. Él tiene montada allí una tienda de campaña. Está en huelga de hambre, está delante del edificio, hay un montón de pintadas, y en la tienda de campaña hay varias pintadas diciendo que Mercedes Vidal, como no, regidora de Horta, presidenta de TMB, Ada Colau y Janet Sanz, todos miembros de Barcelona en Comú, pues son gente que no cumple su palabra, son unos charlatanes, y que no solo él, sino que dos vecinas también que están por allí, están muy perjudicados por la tasación que se ha hecho de lo que era su casa, ¿no? Es decir, les van a pagar bastante menos de lo que le correspondería, ¿no? Entonces, brotes de dignidad, ¿por qué? Porque cuando Nati se concentra allí es por su dignidad individual, y luego el tejido solidario se le va sumando para ayudarlo. Claudio Banchelli, junto con Encarna Migorance, Josefa Díaz, que son los vecinos y las vecinas de este edificio de Santa Rosalía 91, están allí también, y una de sus frases en una entrevista que le hicieron en el diario La Vanguardia del día, creo que fue el día 24 o algo así de este mes, dice: solo me queda mi dignidad y mi vida, continuaré aquí hasta las últimas consecuencias. Pues bueno, son esas cositas que de vez en cuando pasas por la calle, puedes permanecer ajeno, puedes mirar para otro lado, pero también puedes implicarte en lo que sucede, ¿no? Y lo que sucede invita a participar e invita a pensar que no todo está el pescado vendido, que no hay remedio y que las situaciones sí que pueden cambiar. Y que esos brotes de dignidad individual funcionan en base a eso que estaba diciendo, a conseguir que la solidaridad entre todos y todas, se una y se entrelace como si fuera una xarxa, ¿no? El tejido solidario lo llaman, que es una frase hecha, pero que me parece fundamental para luchar contra el orden establecido y contra, digamos, determinadas legislaciones que evidentemente siempre van en contra de las clases más desfavorecidas. Pues sí, sí, así es, ¿no? Que tienen que ponerse unas personas en estas, en estos puntos de huelga y hambre para hacer visible algo que los medios ocupan y que una imagen política de esa, es que me hace gracia lo de Sandía, de ese rollo de ir de verde o ir de rojo, en el fondo es un poco mentira, ¿no? Uh-huh. Y me recuerda también un tema como es el de los estibadores, ¿no? Habréis oído, habéis sentido, todos los diarios, todas las teles hablan de los malos, de lo que nos va a costar, pero en cambio las radiales de Madrid creo que nos van a costar 1.450 millones de euros, el almacén Castor, este del señor Florentino, nos va a costar 1.500 millones de euros, y para nada, vuelvo a repetir, ha habido ese machaqueo a nivel informativo que está habiendo ahora en contra de los estibadores por defender su dignidad, ¿no? Entonces, bueno, brotes de dignidad que me parecen, en este mundo tan oscuro, me parecen fantásticos. Bueno, Nico, se nos acaba el programa. Sí, ya se nos acaba esto. Hablando de lo de los estibadores, me hacía mucha gracia lo del tuit aquel, ¿no? Que decía, Amancio Ortega es un trabajador, los estibadores somos unos privilegiados y tú eres clase media. Pues ahí quedan esas tres mentiras, ¿no? Y habrá gente que lo lea y diga, pues sí, es verdad, yo soy clase media. Pues peor para ti vivir en el engaño. Bueno, ya me despido, que es la hora. Pues buenas tardes, rosqueros y rosqueras, y hasta la siguiente. Sí, bueno, un pequeño apunte. Este mismo tuit lo reenvió Galapín, recordad que es la concejal en Ciutat Vella de Barcelona en Comú, como algo fantástico. Resulta ser que ese mismo día el ayuntamiento había borrado esa pintada. Nada más. Venga, salud, compañeros y compañeras. Salud y dignidad. Exacto, salud y dignidad. Nos encontramos desde las ondas libres de Radio Rosco la semana que viene. Ya podéis seguir el programa o en las repeticiones semanales o en el podcast. Venga, salud. Un vikingo, un becerro, un cabrón. Por eso le canta. letrero que diga cabrón, CAVRÓN, cabrón.